10 de la mañana, 11 minutos, comienza el Enredando las Mañanas desde Radio Roja, desde las sierras cordobesas, más precisamente en el Valle de Punilla. Aquí la 90.1 se conecta, se enrieda a la Red Nacional de Medios Alternativos para la primera edición de este Enredando las Mañanas desde Córdoba. Mi nombre es Martín Incola y aquí en el otro micrófono Juan Martín Cabello. ¿Cómo va, Juan Martín? Buen día. Muy buenos días, Martín. Bueno, muy buenos días. Hermosa mañana, casi primaveral. Estamos bordeando la primavera y acá en el Valle de Punilla se nota. Está un poquitín fresco. Yo me he traído unas capas de pantalones, sabiendo que en un rato seré libre. Estás con el cuellito. Estoy con todo. Cuellito, ahí, es un mix. Es un mix. Vos estás con el gorrito de lana, pero sabemos que en un rato estamos al sol. Sí, totalmente. Sí, señor. Por lo que leí ahora, 12, 13 grados por aquí. Reparta un grado más, un grado menos, para el norte, para el sur del país, de donde nos escuchan de todos lados a través de la radio, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se engancha con las emisoras locales que se enganchan a este informativo, que va de lunes a viernes a las 10 de la mañana y que va rotando por todo el país, no solo con sus emisoras, sino también con quienes aportan a esas producciones de todos los días. Mañana sabemos que le toca la bulla con la Che Guevara y así se va cambiando. Pero vamos de a poco, ¿no? Primero tenemos que ir con quienes integran el Enredando. ¿Con qué vamos primero? Esperá que no lo tengo todavía. Ah, bueno. Yo lo tengo por acá y lo voy abriendo despacito. Bueno, en principio saber que nosotros no hacemos esto solos desde aquí, sino junto a la gente de ANRED. Los lunes aportan los de la ANRED, la agencia Timbó de Chaco. Lo tenemos hoy a Abner, que la semana pasada no pudo estar. ¿Va a estar? Y le robamos unas reflexiones que hizo, que son las que no pudimos tener en el programa pasado. ¿Pero ya se las robaste o todavía ya no? Están robadas para el pueblo argentino. Bien robadas. Muy bien, pero quiere que le diga bien los datos porque vamos a contarle a la gente cómo vienen los Enredando, sabiendo que el lunes arranca acá en Casa Grande. Los martes suena repartido entre Radio Che Guevara de Rosario junto con Radio La Bulla de San Luis. Los miércoles Radio Semilla desde allá en conjunto con el colectivo de TL, desde Cava, desde la misma fábrica IMPA. El jueves, Radioactiva, desde Ingeniero Mashuit, que lo hace en combineta con La Barriada de Florencio Varela. Y los viernes sale desde Radio Pueblo San Salvador de Jujuy. No tenemos que olvidar de los compañeros y las compañeras de Zumba La Turba también, que aportan al Enredando de los lunes. Es verdad, están aquí fijos, junto, como dijimos, con ANRED, con la agencia Timbó de Chaco. Con la compañera Pato, que anda ahí como queriendo despedirse, que se siente ahí, pero acá la vamos a sentir. La vamos a tener acá. ¿Querés ir con las radios que retransmiten? Vamos con las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, sí. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, desde el Olga Vázquez, sí. Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Punilla, acá, por supuesto, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, y Radio Zumba La Turba. Son las radios que nos retransmiten. Y siempre te podés ir a rnma.org.ar, o termina en org.org, y te conectás a cualquiera de las radios con un hermoso reproductor que vas eligiendo. O te conectás a la radio de la RNMA, o a cualquiera de las integrantes que transmiten a través del reproductor, además de encontrarte con las noticias trabajadas que se hacen en el Enredando, más engancharte vía redes con los medios de la red que están cubriendo el minuto a minuto bien en caliente, a no perderle la agenda a la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirá si te vas a comer el bolazo de los otros lados. JM, nos falta ensillar el mate. Te propongo colar una musiquita antes. ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta una musiquita para algo, no sé, ¿qué tenés? ¿Algo? No, bonito. Traje un combo espectacular para el arranque, para que nos elevemos el espíritu aquí desde las sierras para todos. Nos cruzamos de vuelta a Chile porque vamos en busca de Ana Tijoux. Vamos con un combo de ella. Primero con un temazo que acaba de salir, se llama Río Abajo, y después le pegamos a un clasicazo que también es bastante moderno, pero que ya se transformó en un éxito, que es Hijo de la Rebeldía. Pero primero lo prometido, lo nuevo, nuevo, nuevo, es Río Abajo.

cuando perdí la confianza. Me dije, la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria. Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero. Que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hijo de la rebeldía con su ley. Bajo las órdenes de un falso rey. A mi puerta, me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que normal, que a todo nos pasa. No quieren drogado pegado a la pantalla. Me dijo, escoge tu batalla. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando, vaya hija de la rebeldía. Me cantó mi madre, y pa' los que olvidan, si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido. Hijo de la rebeldía con su ley. Con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera, sin mierda, sin guerras internas, ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman, todo pudo verse, sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos, vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo, falocentrismo, borró destino el objetivo, a carcajadas se reían los ricos, porque el pueblo unido se alejaba de sus principios, discutían a gritos, estaban divididos, no decididos y ahora tirito con este exilio. En mi almohada soy en tiros. Abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos. Escuchan lo que digo, si nos unimos están vencidos. Hijo de la rebeldía con su ley. Bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 18 de septiembre, neo cualquier cosa y vivo en cualquier día. Pero bueno, por suerte están estas computadoras que nos ordenan cuando dicen la fechita ahí arriba a la derecha y nos dicen, mirá, flaco, no, estás acá, es lunes, no es cualquier día. Lunes 18 de septiembre, 10:27 de la mañana, aquí en Enredando las Mañanas desde los estudios de Radio Roja, en el Valle de Punilla, Córdoba, para toda la red nacional de medios alternativos y todas las radios que nos retransmiten. Momento de las noticias breves, sí, pequeñas noticias breves que vamos a contarles, cositas que andan pasando por ahí. Sí, arrancamos, ¿te parece? Sí, démosle para adelante porque nosotros tenemos este rol del lunes de tirar la última información de lo que último que dejó el viernes, algo que haya pasado el fin de semana. Todo el y fin lamentablemente de semana, siempre hay. Claro, nuevas jornadas de paro docente en Jujuy, sí, desde el Centro de Docentes de Media, Enseñanza Media y Superior. Informaron que resolvieron una asamblea, llevar adelante un paro de 24 horas el martes 19 de septiembre y que previamente el lunes 18, o sea hoy, harán una jornada de concientización en las escuelas bajo las consignas arriba los salarios, abajo los descuentos, plata hay, paritarias y cláusula gatillo ya, basta de persecución, unidad de los trabajadores y trabajadoras. Abajo la reforma, los docentes nucleados en ADEP confirmaron en tanto que pararán 48 horas el lunes y martes. Desde la Asociación de Profesionales y Universitarios de la Administración Pública, la APUAP, también anunciaron un cese de actividades y movilización para el martes. Y desde el CEDEMS aseguran que el gobierno provincial cuenta con el dinero de la coparticipación federal para garantizar aumentos salariales, cláusula gatillo y paritarias dignas. En el marco de la jornada de concientización del lunes, los directivos del gremio realizarán una conferencia de prensa a las 10 para brindar más detalles del reclamo. El martes, en tanto, el paro incluirá una movilización por el centro de San Salvador de Jujuy que iniciará en la sede del sindicato, ubicado en la calle Balcarce 162, a partir de las 9:30 horas. Por su parte, los docentes de nivel inicial y primario, afiliados a la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, ratificaron el paro para el lunes 18, o sea para hoy, y el martes 19, tras constatar que se realizaron descuentos a los docentes. Bueno, en los últimos días se hizo público el 12º informe anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos, en este caso la lectura del 2022, el cual analiza los casos de torturas denunciados y revelados por los organismos de derechos humanos en cárceles tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires, a partir del relevamiento de 7 unidades penitenciarias federales y 12 bonaerenses, se alcanzó un total de 956 casos de víctimas que sufrieron 3.711 hechos de tortura y maltrato. O sea, son 950 casos en 3.711... esos son los 956, son casos de personas, de víctimas, que sufrieron repetidas veces, porque llegamos al número de 3.711 hechos de tortura y maltrato. Este informe, que se realiza hace casi 12 años, analiza anualmente 11 tipos de torturas, entre los cuales se encuentran malas condiciones materiales de detención, aislamiento, falta o deficiente asistencia de salud, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, impedimentos de vinculación familiar y social, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, robo o daño de pertenencias, amenazas y traslados constantes. Estas cifras responden al trabajo de campo llevado a cabo, como les decíamos, en 7 penales, tanto nacionales del sistema penitenciario federal como en 12 unidades penales del servicio penitenciario bonaerense, además del relevamiento individual de otras víctimas. Bueno, pasemos un poco a los números. Las malas condiciones de detención fueron los casos más destacados, con una frecuencia de 770 hechos que fueron bien descriptos, seguidos por el aislamiento y la falta o deficiencia en la asistencia de la salud, ambos con una sumatoria de 555 hechos. El cuarto lugar lo ocupó la falta o deficiencia de alimentación, con una frecuencia de 543 casos, seguidos por las agresiones físicas, con un recuento de 383 casos, aunque los testimonios recolectados dan cuenta de que las torturas tienen un carácter multidimensional que confluye con las distintas expresiones. Nos vamos a Río Negro por la Unidad del Movimiento Indígena contra la Megaminería. La organización tejido de profesionales indígenas se presentó como amicus curiae ante el Fuero Provincial de Río Negro en apoyo a la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, la cual litiga contra la provincia por daño ambiental y cultural. Afirman que existe una razonable sospecha del proceso destructivo del subsuelo, suelo y de los cuerpos de agua que causará cualquier proyecto minero. Nadie se suicida en una comisaría. Nos metemos en el caso de Natalí Cardoso Guiñazú, quien fue arrestada por la policía mendocina el lunes 11 de septiembre y trasladada a la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán, Maipú. Al día siguiente, los efectivos policiales notificaron a sus familiares que la joven se había suicidado. Familiares, amigues y organizaciones de derechos humanos sostienen que nadie se suicida en una comisaría y están exigiendo justicia por Natalí. Hacemos responsable de su muerte a la policía de Mendoza, con su director, Marcelo Calipo, y al gobierno de la provincia bajo el mando de Rodolfo Suárez. Toda vida debe ser resguardada en su integridad por cada lugar de detención, sea móvil, comisaría, penal, bajo la responsabilidad estatal. Por eso se sostiene desde el comunicado y desde la Correpi también, que está presente en este caso, el Estado es responsable, eso expresan. Escuchamos quién era Natalí, porque tenemos justamente a un compañero de la Correpi, bien cercano a ella, que se encarga de este relato. Desde Correpi denunciamos la muerte del excompañero Natalí Cardoso Guiñazú, ocurrida el lunes 11 de septiembre en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú, aquí en Mendoza. Nati, quienes la conocimos, siempre estaba presente en la Plaza Independencia con sus artesanías, era una trabajadora autónoma y llevaba adelante en el día a día su filosofía PAN, una forma de enfrentar al sistema que siempre golpea a los que menos tienen. Solía compartirnos poemas anarquistas y antifascistas. Sus poemas particularmente repudiaban al brazo represor estatal, la policía. Le gustaba tocar el bajo o ir simplemente a ver bandas de rock y de punk favoritas, entre ellas Fan People. Y hablaba mucho de su hija, adolescente, que queda sin su padre. Desde Correpi acompañamos lo que está llevando adelante sus amigues, que es organizarse para exigir justicia frente a esta impunidad que protege y encubre y perpetúa la violencia estatal. Hacemos responsable de su muerte a la policía de Mendoza con su director Marcelo Calipo y al gobierno de la provincia bajo el mandato de Rodolfo Suárez. Entendemos que se debe investigar y apuntalar esto, que toda vida debe ser resguardada en su integridad en cada lugar de detención bajo la responsabilidad estatal. Por eso señalamos que el Estado es responsable. Lo sucedido con Nati no es un caso aislado. Recordemos que está creciendo el gran número de muertes en lugares de detención y un caso que a ustedes les golpea muy de cerca es el de Gabriel Heredia, torturado en la comisaría de Morón el 29 de julio de este año, y que justamente hacen que sostengamos esto, que el Estado es responsable, entendiendo lo que señalábamos con el caso de Nati. Lo sucedió con Nati, con Gabriel no es nada nuevo. Denunciamos desde Correpi constantemente que desde 1983 hasta el 2021 se cuentan 8.773 casos de personas muertas por el aparato represivo del Estado. En estos últimos años estas muertes se han incrementado en los lugares de detención a raíz del creciente número de detenciones arbitrarias. Por eso entendemos desde Correpi la necesidad urgente de levantar una agenda antirrepresiva con consignas claras que permitan cesar los casos de gatillo fácil y represión estatal, y dentro de esas consignas exigimos eliminación de todas las facultades y prácticas de las fuerzas para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente, que cumplan la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Walter Bulacio, y acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión. Es importante que las amigues de Nati se estén organizando y las organizaciones aquí en Mendoza lo estemos haciendo para que esto no quede impune y para comprender que no es un caso aislado, como bien lo señalábamos. Justicia por Natalí. Fue el 11 de septiembre que murió en circunstancias que aún se investigan en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán Maipú, un departamento del Gran Mendoza. Su detención se había producido el 6 de ese mes a partir de una denuncia. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la provincia, según informaron desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, desde Correpi, desde las organizaciones de derechos humanos y los amigos y familiares de Natalí, están diciendo: el Estado es responsable, nadie se suicida en una comisaría. ¿Cómo se suicidó? Imposible, imposible. ¿Con la remera, como Jorgito Reina? Bueno, se suceden los casos, JM, y bueno, en este estaremos bien, bien de cerquita acompañando y reportando lo que corresponda. Por lo pronto, metemos pausita musical, nos vamos a una de tus preferidas, a La Yegros. Qué lindo, La Yegros. Te traje La Yegros. Vos me la presentaste a mí, así que yo me topé con tema lindo, tema nuevo de La Yegros, se llama ¿Cuándo? Y lo compartimos acá. Vamos a escuchar. Thank you. lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Faltan 17 minutos para las 11 de la mañana. Nos estamos adelantando, pero en esta Argentina uno está siempre como mirando un poquito más adelante. A veces necesitamos un poco de brújula para eso. Y en el este enredando de los lunes, cada tanto lo llamamos a Lea Ross para que nos ayude un poquito con la orientación de la rosca política. Nuestra brújula política, digamos. Y nos acomoda un poco algunas cosas que acá de medio de Serrano se nos escapan. Un poco de todo. Estás ahí del otro lado, Lea, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Bien, un gusto escucharte. A ver, te voy a ir subiendo un poquito volúmenes, así la gente te escucha. Sí, creo que se me escucha la voz también. Estás ahí, vos. Te escuchamos bien. Yo estás te bien. Escucho, ¿eh? Pero ahora sí. A ver ahí, Lea. ¿Ahí se me escucha? Se te escucha, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, amigo? Acoplado igual a mí, ¿eh? ¿Cómo? Se me escucha acoplado, como que te repite mi voz. Te vuelve. A ver, para cueva. Que te bajo ese del send. Ahí está. Ahí mejor. Hola, eco. Sí, todavía está el eco, ¿eh? Bueno, te voy bajando esas cosas del Zen y del no sé qué, que no entendemos, pero que están acá en los aparatos. A ver si te puedo decir, si va mejor ahí, vos me escuchás o te escuchás a vos. Eco. Todavía está el eco. Mucho eco. Qué macana. Bueno, a ver, Lea, si nos ayuda esta parte. ¿Y nos escucha o no nos escucha? Él nos escucha, dice que le vuelve mucho. Demasiado, lo que pasa es que hablamos nosotros con un poco de eco, ¿o no? Y acá están las cavernas de los comechingones que hacen mucho eco en todas las transmisiones. La montaña hace eco. Por ahí, eso. Lea, ¿cómo va? Todavía el eco. Está muy bajo él, me parece. Sí, aparte le bajé algo de lo que llega de él. A ver, ahí, Lea. Eco, eco. Mucho eco. Capaz que le podés bajar el volumen del celular. El volumen del celu. Un poquito, capaz que está muy entrando muy fuerte. A ver ahí. A ver, Lea, ahí nos escuchás un poco mejor. Hola, hola. Todavía el eco. Todavía el eco. El return. A ver ahí. A ver ahí. ¿Mejor? No me digas que te perdimos ahí, Lea. ¿Estás por ahí? Hola, hola. ¿Te sigue mucho volviendo? Sí, sí, muy, muy fuerte. ¿Todo al medio lo tiraste? No. Está el Zen. Se lo bajo ahí, se lo bajo ahí, se lo bajo está ahí. Está todo muy bajo por ahí, me parece. Lea, ¿te molesta mucho ahí? Hola, hola. Sí, muy fuerte está. Muy fuerte. Espera que te cambio. Ya fue. Vamos acá, porque no le sacamos la ficha a esas cuestiones del retorno del sonido. A ver si nos va bien ahí. A ver ahí, a ver si la gente te escucha ahí. ¿Vos me escuchás? ¿Te vuelve? Lea, ¿estás por ahí? Ahí te escuchamos, Lea. ¿Estás ahí? Lea. A ver, Lea. Vamos a subirle despacito. Lea, ¿estás ahí? ¿Ahí me escuchás? Qué macana, lo hemos perdido a Lea Ross, a nuestro columnista de Roscas Políticas. A ver ahí, Lea, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Vos me escuchás? Vos me escuchás ahí. Estamos intentando sacarte por la consola de alguna manera para que se te escuche un poco más fuerte y claro. A ver, vamos con el híbrido una vez más. A ver si logramos ahí que entres. Lea, ¿vos ahí escuchás? Hola, hola, sí. Hola. No hay eco, no hay nada. ¿Te vuelve el sonido ahí? Está como más suave ahí. Estamos complicados. A ver, ahí vamos de vuelta con la línea 1. Lea, ¿ahí me escuchás bien vos? No, lo perdemos por completo acá. Qué macana. Vamos directo con este. ¿Ahí me escuchás? Voy a hablar. Bien, ahí estás, Lea. Ahí estás, ahí lo estamos tratando de encontrarle la vuelta. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta mañana, este comienzo de semana? Estamos en pleno, digamos, fiambre entre las PASO y las generales de octubre. Nos vamos encaminando hacia ahí. Pero no sé si andás con algún tema que estés trabajando, que nos quieras orientar. Para nosotros siempre sos brújula rosquera politiquera. Bueno, en cuanto a la brújula, podríamos decir que en estos momentos hay como algo bastante curioso, que es que ahora es el propio Sergio Massa que está marcando la agenda. De repente aparecen muchas medidas que uno se preguntaría por qué no se hizo antes de las elecciones de las PASO, por ejemplo. En el día de hoy se empieza a activar el mecanismo de la devolución del IVA, por ejemplo, y la compra de productos que integran la canasta básica, ahora en este tiempo hay que retorne ese famoso 20% de impuestos que integró de quienes lo compraron. También ya esto a su vez es como una especie de contrapartida del primer anuncio que más se ha instalado, que fueron los beneficios de quienes pagan el impuesto a las ganancias, que hay como un cierto eco de lo que había sido hace casi 10 años atrás en la Argentina, cuando empieza a emerger una pata conflictiva dentro de lo que era el gobierno de Cristina, cuando se crispa la relación con la CGT y otros sectores sindicales que le reclamaban a Cristina la reducción de las ganancias o de la quita de ganancias para algunos sectores. Desde el cristinismo tenían la postura, sea política o filosófica, de negarse a tocar esa cuestión de ese famoso lema del salario no es ganancia. Y ahora parece que en cierta manera, como publicó ayer Berbiki, es como una batalla cultural que la terminó ganando ese sector que lo encabezaba la CGT, que en ese momento Massa tenía esa postura a favor de la CGT. De hecho, algunos sectores del actual gobierno nacional resaltan la coherencia de Massa de haber mantenido esa postura, a pesar que va en sintonía con la perspectiva que tiene el cristinismo, por ejemplo. Pero en base a eso, las críticas que se hacen es que al final termina beneficiando a un sector obrero, que es el que de alguna manera no es el más vapuleado de todos en base a la crisis económica que se vive, y de ahí aparece un impuesto que nunca se había, prácticamente nunca se había tocado, que era el IVA. Ajá. Que en cierta manera es el impuesto que todos pagamos sin importar nuestra condición de clase social. Y ahora de repente aparece la habilitación de un registro para todos aquellos que quieren acceder a un lote, sea para vivir o para ejercer alguna actividad agraria. Ajá. Lo cual también es una respuesta a un sector también de alguna manera un sector que está emparentado con ese 7%, el 7% que acumuló Juan Grabois, por ejemplo. Se comentaba que había una cierta fricción dentro del aparato oficialista, el hecho de que Massa estaba lanzando medidas solo para quienes tengan una situación más regular en cuanto a su situación laboral. Y bueno, en cierta manera toda esta cuestión de que finalmente el ministro de Economía es el que termina marcando la agenda y no, por ejemplo, Javier Milei, o incluso anteriormente Patricia Bullrich en el periodo en que tenía esa interna con Rodríguez Larreta, y que evidentemente es una parte de por qué ella había ganado la interna en Juntos por el Cambio, porque realmente ella estaba marcando agenda, digamos, sobre uh-huh. ciertas cuestiones y no tanto la renta. Sería la ahora, primera vez, ¿no? Que en contraria, sí. Sería la primera vez como que se invierten un poco las cargas, que Massa logra imponerse, en la agenda. Claro, por otro lado, también es la primera vez que vemos a los gobernadores ponerse un poco más las pilas. Por ejemplo, hace unos días atrás se sacó una foto con algunos gobernadores, lo cual la figura del gobernador estaba como muy ausente de lo que eran las campañas de las PASO. Y bueno, es algo bastante curioso cómo se dio vuelta todo de ese Sergio Massa lanzando este aparato de medidas, que obviamente no es menor que dentro de estas medidas hablar de ganancias, hablar de IVA, es hablar de la cuestión impositiva. Claro. En general, siempre durante el cristinismo, kirchnerismo, fue muy difícil librar una discusión sobre cómo crear una reforma tributaria que sea más progresiva, porque, bueno, en cierta manera la economía en sí del kirchnerismo está muy enfocada en la cuestión del consumo interno, de cómo lograr que la economía sea empujada por la demanda popular. Claro. Y eso implicaba, en cierta manera, bastante difícil poder discutir cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, el IVA. Muchos de los, algún que otro referente, lo que era el Frente para la Victoria, cuando quería hablar de estos temas, lo fajaban directamente. Hoy cambió la cosa. De hecho, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se tomó una medida que toque el IVA, por ejemplo. Para que tengan una idea, un sector que no paga en muchos ámbitos el IVA son las grandes mineras, por ejemplo. Bien. A pesar de que es una economía hipertransnacionalizada, tiene muchos beneficios para no pagar el IVA. Uh-huh. Acá es la primera vez que yo recuerdo que se aplique para amplios sectores de la sociedad, de un sector más de abajo. Entonces es bastante curioso eso de cómo... Y esto se explica a la vez porque la cuestión impositiva es algo que ha quedado muy cooptado, llamémosle. Cuando digo cooptado, también se explica por el hecho de que hubo mucha actitud pasiva de parte del resto de los sectores políticos, de preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de impuestos. Los grandes sectores de las ultraderechas, por ejemplo, le dan mucha importancia a la cuestión impositiva. Claro. Es decir, de cómo los impuestos me impiden a mí poder progresar, poder vivir bien. Normalmente los sectores progres plantean que, en cierta manera, hablar de impuestos es solo una preocupación de las grandes empresas, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando vos ves que no puedes pagar el monotributo y te estás endeudando con la FIP, es un drama para esas personas. Claro. Encima no sentís que realmente estés retribuyendo en algo, que estés pagando el monotributo, cuando ves que tu situación económica empeora. Entonces, bueno, hay una toma de posta de Massa de sacarle esa cuestión del impuesto al sector Milei y aplicarlo y tratar de que sea un discurso dentro del oficialismo para poder ganar las elecciones. Lea, meto pregunta, porque por un lado, ganancias está discutido desde, no sé, me acuerdo, desde los otros gobiernos de Cristina, después con bastantes títulos rutilantes de Mauricio Macri en plena campaña, alguna que otra vez también diciendo que para él había que sacarlo. Ahora, por supuesto, desde la oposición se niegan o rechazan. Pero digo, tan fuerte como esto y que viene siendo discutido, este otro asunto que también mencionaste de la agenda del menú o de los piedrazos de campaña que ha tirado Massa en los últimos días para imponerse en el temario popular, es este registro de los lotes y de los necesitarios, los que están necesitando terrenos. ¿Crees que ahí es donde recogió un poco la agenda de Grabois para, en paralelo, seguir sumando puntitos de todos lados? El anuncio se hizo justo cuando empezaba a comentarse de cierto distanciamiento que estaba marcando Grabois con el gobierno de Sergio Massa. Algunos referentes de lo que es el Frente Patria Grande se manifestaban que, bueno, felicitaciones a la CGT que logró de alguna manera dar este avance sobre ganancias. Ahora, la realidad es que la gran parte de los que votan a Milei no pagan ganancias. Uh-huh. O sea, lo de sacar las ganancias... Evidentemente es una cuestión de encandilar a ese sector pesado del sindicalismo para que pueda moverse un poco las pilas y lograr que sus bases puedan enfocarse en las urnas al oficialismo nacional. Pero hay un error ahí, quizás, desde la lectura que se hace del grabovismo, de decir, escúchame, en los barrios, eso no le llega a los barrios populares donde Milei arrasó bastante con notoriedad, digamos. Uh-huh. De hecho, bueno, te diría que incluso hay hijos de dirigentes sociales que salieron a votar a Milei, por ejemplo. ¡Apa! Bueno, ¡Qué vuelta de la vida esa! bueno, a ver, cuando vos ves, o sea, es así, digamos, cuando vos ves cómo arrasa en algunos barrios donde hay mucha presencia de activismo barrial, evidentemente hay algo que implica que en cierta manera los trabajos que se hacen desde un comedor, desde un proyecto comunitario, desde un proyecto barrial, hace que las generaciones más jóvenes quizás no se sienten conformes con ese proyecto. Entonces, bueno, esos dirigentes le demandan al Estado, che, escúcheme, recibimos una miseria, no nos está llegando nada del derrame, de nada, entonces eso hace que nuestros jóvenes no se sientan bastante frustrados. O sea, necesitamos algo que le dé sentido a estos proyectos, que les buscamos la vuelta para darle dignidad a los barrios. Por ahí, bueno, por ahí crees que la parte esta de los terrenos vendrá un poco por ese lado, por llegarle, aunque sea por algo muy clásico, que es el techo propio o el terreno propio, pero tratar de hablarles de alguna manera, poder captar la atención de ese voto joven que claramente ha quedado con Milei. Mira, yo diría que obviamente hay sectores que ven con muy malos ojos esa iniciativa, en el sentido que sienten como que hay un riesgo de avanzada de propiedad privada, etcétera. Sí, recordemos que hace como un año se venía hablando sobre la situación de la tierra, de toma de tierra, de los mapuches en Neuquén, de la situación del conurbano, etcétera. Pero evidentemente es muy estratégico para Massa lograr que los que votaron a Grabois se trasladen al oficialismo nacional, pero para eso también dentro de las bases requiere que haya un entusiasmo. Claro. El problema está en que hasta qué punto la militancia está dispuesta a salir a las calles a bancar a un Massa, por ejemplo. Uh-huh. Encima esto se agrava con un pequeño quilombo que se originó con un discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof cuando proponía cambiar de cántico, que ya no era suficiente hablar bien de los gobiernos de Néstor y Cristina, sino que a los jóvenes había que cantarles otra canción. Hablaba de sinfonía también, ¿no? Como que también ahí sí apela al más histórico y clásico peronismo, pero con esta propuesta que no gustó nada, como vos decís, a puertas adentro, de cambiar un poco la sinfonía, de está el cántico y está lo que está interpretando la orquesta, y me parece que venía por ahí que no les gustó ni mierda el asunto. Puertas adentro y puertas afuera. Máximo Kirchner ya dijo, yo no soy músico, yo soy peronista. O sea, bueno, eso es una señal de que evidentemente hay un problema de lectura, de cómo hacer la política en este periodo que le está tocando a la Argentina, donde lo curioso de esto es que si gana Milei, estamos hablando de una fuerza política que no está emparentada ni con el PJ ni con la UCR. Claro. Habrá que pensar desde la ley Sáenz Peña cuándo ha ocurrido algo así. Porque, no sé, uno podría pensarnos en Frondizi, pero Frondizi tenía como un cierto aval de Perón, por ejemplo. Acá con Milei no estamos viendo de ningún lado ni del otro, lo cual es inédito en la historia argentina desde que se aplicó la ley Sáenz Peña. Veremos qué tipo de alianzas arma para sus ministerios y sus políticas de gobierno, porque solito el cuerpo ahí hay muy poca gente. Entonces, los que contaminen esos puestos y cargos a cumplir también dará una pista de si estamos más cerca de algo conocido. Sí, lo que pasa es que yo hablaba con un politólogo que me decía, obviamente esto es una crisis de liderazgo político, pero también económico, sindical, social. Recién hablábamos de que hoy en día los dirigentes barriales también les están costando ser representativos de los barrios en algunos momentos, pero también desde la pata empresarial, te diría. Uh-huh. De las propias, o inmediático también, como que de esta manera padecen el mal de Frankenstein, se sienten devorados por el monstruo que ellos mismos crearon. El establishment en sí no ven que Milei tenga una capacidad política de hacer todo eso, toda esa cosa grandilocuente. Entonces, y encima están más alineados, por lo menos una gran parte están más alineados con Bullrich, porque bueno, parte de su equipo económico viene de la Fundación Mediterránea, pero saben que no va a ganar ella. Uh-huh. Entonces tienen todo ese dilema que que al final les está costando ser los que dejen las los que manejen los hilos para decirle a los candidatos qué es lo que tienen que hacer. Y por el lado de Milei, a pesar de ser un indiscutible outsider, en cierta manera está padeciendo el teorema de Baglini. ¿Cuál era? El teorema de Baglini plantea que en la medida que vos te acercas al poder, terminás modulando tu fuerza de contención de las propuestas. Claro, se va ablandando la milanesa. El ejemplo más claro fue Macri. Yo me acuerdo que cuando Macri, siendo jefe de gobierno y proyectándose a nivel nacional, él dejaba en claro que él iba a privatizar YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera. Ahora, cuando armó Cambiemos, eso se anuló totalmente, porque sabía que si proponía las privatizaciones, la militancia territorial, que era la UCR, y mucho no lo iba a bancar, no iba a salir a los barrios a tener que contestar a los vecinos de que iban a privatizar las empresas. Entonces Cambiemos anuló esa propuesta, y gracias a eso llegó a donde está, en cierta manera. Entonces, en la medida en que hablaba de dolarización, destrucción del Banco Central, en la medida en que se acercan las elecciones, ya empieza a tener que modular algunas cuestiones, de que la dolarización en realidad es un proceso mucho más lento, que no es que se va a destruir el Banco Central, y encima con el baldazo que recibió de las PASO, que te diría que Milei nunca se imaginó que se iba a juntar tantos votos, de hecho, te diría que estaba medio depre Milei cuando veía que muchos estaban yéndose de su frente por distintos escándalos. Al recibir ese baldazo se da cuenta, che, necesito un equipo de serio para poder llevar a cabo mis planes económicos. ¿Y de dónde los voy a sacar? Y montones de sectores del ámbito del monetarismo, digamos, que han laburado para la casta. No le queda otra, digamos. Claro, tiene que recaer en eso. Claro. Te voy a dejar sea algunos que otros que estuvieron en el gabinete de Carlos Menem, etcétera, es como que es eso, no le queda otra, digamos. Bueno, está bueno porque ahí queda bien clarito que será parte de la casta o él echará mano a parte de la casta y se le caerá un poco, o espero, si es que también es demandada esa puesta en archivo de nadie resiste un archivo y que se den cuenta de que todo lo que tiene dentro del gabinete se pueda comunicar bien, en realidad no es nada nuevo. ¿Cómo decirlo? Esto sí es nuevo, digamos. Lo que estamos viviendo es algo inédito, eso no lo podemos ocultar, y eso es lo que genera incertidumbre también, genera como cierta desazón. El famoso ¿qué va a ser? Algo así, pero también lo veo a nivel social. A ver, hay una pata que, viste que siempre se hablaba de separar la política de la economía o valorar a un dirigente que no reduzca solo lo económico, qué sé yo. Yo te diría que hay como, acá directamente no hay solo económico, sino también social. A nivel político, vos ves el mapa de la ola violeta expandiéndose en el territorio y es fascinante. Es como que a gran parte de la sociedad le fascina de alguna manera ver, contemplar un hecho inédito en la historia argentina. Por un lado es fascinante, más allá de lo que pensemos. Pero a nivel social es terrorífico. Claro. Porque también implica una legitimación sobre ciertos modos de relacionarnos que puede implicar lo que algunos pronostican hechos de violencia política, de estigmatización, de ataques a todo lo que tenga olor a progre, sea kirchnerismo, progresismo, radicalismo, ambientalismo, feminismo, de todo, digamos. Habrá que ver cómo, qué tanto puede ocurrir. Eso, obviamente que eso termina modulándose en base a cómo va a progresar la economía, el cual no nos queda muy claro cómo va a ser, pero el panorama realmente es eso, digamos. Genera como una fascinación de ver algo inédito en la historia, pero al mismo tiempo mucha preocupación que no es solo económico, sino también social. Con un condimento de morbo detecto en esto también. Bueno, te voy a dejar la última, que es la que venía pensando, sabiendo que hoy nos tocaba charlar con vos, y que es para nuestra audiencia, para nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos preparando hacia un potencial balotaje en el que nos volvamos a encontrar con dos opciones que no nos gustan nada? Con la cuestión histórica del mal menor y con episodios y capítulos anteriores de sentir que en esas dos opciones no hay nada de lo que nos represente o de lo que estamos dispuestos a poner en la boleta, me voy a esta novedad de tener a un tipo del otro lado que parece todo como el guasón que se va toda la mierda. ¿Cómo nos ayudás a ir preparando la cabeza para ese momento tan espantoso y de dolor de panza de un posible balotaje entre dos opciones que no gustan nada? Bueno, yo estoy como leyendo un texto muy largo que publicó el economista de izquierda Claudio Katz en el portal Jacobin, que se llama Los dilemas de la izquierda ante las elecciones argentinas. Digamos, conviene leerlo entero para poder entender su postura. Bueno, Claudio Katz es como que siempre ha sido referenciado en los ámbitos del trotskismo, pero él plantea que tenemos que tener una mirada latinoamericana para saber qué es lo que se puede hacer, digamos. Y la conclusión que él saca es cuando ocurren ciertas polarizaciones con balotaje mediante, cuando el amplio sector de izquierda optan por alinearse con la rama más progre, ocurre, bueno, dependiendo cómo lo vemos, en Brasil, en tal otro país, qué sé yo, ocurre algo. Ocurre ciertas particularidades. Ahora, cuando no lo hace, como ocurrió con Ecuador, terminó siendo un desastre. Entonces, Katz se inclina en que, ante la polarización, el amplio espectro de los progresismos, de las izquierdas, deberían alinearse en el apoyo de masa con sus propias narrativas. De alguna manera creo que él está de acuerdo en que no hace falta mencionar a Massa, por ejemplo, sino de plantear de lo que implica, del riesgo que implicaría la victoria de una ultraderecha, pero a la vez plantea de no descartar el corte de boleta, porque si bien hablamos todo el tiempo de la cuestión del poder ejecutivo, también está la cuestión del poder legislativo. Y cuando vos ves los nombres de quienes aparecen en las boletas de la parte legislativa del oficialismo nacional, tenés un olor a panqueque. Claro. Recordemos que en el 2015, cuando va a ganar Macri, se comentaba, bueno, pero el Congreso le va a frenar tal. ¿Y qué pasó? Varios de los que estaban del Frente para la Victoria terminaron votándole todo a Macri. Claro. Entonces, y a la vez, Katz dice que esto puede ser una oportunidad para llenarle de poder dar un giro de izquierda en los discursos, porque si implica una cierta madurez política dialogar sobre cómo hacer esta clase de campaña de tener que votar a un Massa, implicaría una mayor relación fluida entre los sectores progresistas, de sectores izquierdistas, etcétera, que a lo mejor desde los discursos que están quizás enlatados en el frente de izquierda puedan expandirse a otras expresiones. Y en cierta manera, los que pueden definirse como progresistas después terminan orientándose más a ser izquierdistas. Qué difícil igual imaginarse esto, Lea. Sí, es difícil. Lo que pasa es que también hay que entender que el panorama está cambiando totalmente. Requiere una cierta madurez política. De hecho, yo estoy seguro que esta propuesta que tiene Claudio Katz, a pesar de que es muy citado en la izquierda diario, no va a salir. No va a salir. Porque la inmadurez política que a veces tenemos, tampoco digo que estoy totalmente de acuerdo en lo que él dice, lo estoy como procesando, pero bueno, en base el hecho de que ustedes me estén preguntando esto es porque también quizás, y esto lo estoy notando con algunas amistades, sienten que les está costando hablar de estos temas, claro, en sus propios ámbitos. Bueno, me dicen que sienten que deben votar por Massa, pero tienen miedo de plantearlo en sus ámbitos de activismo. No, por lo menos que lo estemos pensando, que lo estemos revisando, más vale que están las convicciones de siempre, de yo no le voy a poner un voto a tal, pero sí poder estar, que esté en la licuadora meditando qué significa. Claro, entonces bueno, creo que eso, escuchar siempre al otro, digamos, no siempre aferrarse a la arrogancia de tener siempre la razón de todo, y pensar de algún, y empezar por el hecho en que estamos entrando en una nueva etapa, no podemos usar los mismos mecanismos de siempre para analizar la realidad, debemos de alguna manera plantearnos en estas cuestiones. A ver, en mi caso te puedo decir, yo en el 2015 voté en blanco, y aunque no lo crean, no me arrepiento de haberlo hecho, porque tengo una lectura de que si ganaba Scioli íbamos a aparecer, obviamente, desde la mirada latinoamericana, un proceso parecido, por ejemplo, a Ecuador. Yo me acuerdo que cuando ganó Lasso, acá la prensa decía, acá sí ganó Scioli. Y mirá lo que hizo Lasso, por ejemplo. Lasso fue alguien que te citaba a Trotsky, por ejemplo, o a Lenin. Mirá cómo quedó todo. Acá yo creo que es un ámbito distinto. Es un Sergio Massa que está demasiado limitado en cuanto... Lo que es Frente Renovador está bastante limitado. Pero bueno, como te digo, no tengo una postura personal muy clara. Tampoco sé muy bien qué hay que hacer. Normalmente salen ideas desde la defensiva. Hacer mapeos, por ejemplo, de cuando ocurre... la revista Crisis acaba de lanzar un mapeo para registrar hechos de violencia de ultraderechas. Que eso es muy interesante. Pero bueno, hay una incapacidad desde la ofensiva, digamos. Por lo menos el de Claudio Katz, que es el que acaba de publicar, te diría que es el único que yo conozco, que lanza una piedra para dar una propuesta contundente que lo podamos analizar. Bien. Así que bueno, invito a analizar ese artículo. Y nosotros te decimos que todo lo que vayas cachando en el radar, por ahí lo vayamos compartiendo para seguir esto en la procesada colectiva de estas instancias que nos ponen tan en, ahí al límite. Bueno, Lea... Te mandamos un abrazo grande, gracias por este rato de pensar juntos y te seguimos leyendo La Luna con Gatillo. ¿Y por dónde más? ¿En qué andas publicando? ¿En Striptease del Poder también? ¿Siguen publicando? Sí, hoy se publicó una entrevista que le hice a una legisladora de Juan Schiaretti que dijo que votar a Juárez Schiaretti es votar indirectamente a Milei. Ah, sí. Estuvimos ahí compartiendo también la data que nos tiraste de los pequeños incenditos que se empiezan a armar ya de cara a la próxima etapa del peronismo cordobés. Toda una discusión sobre cómo va a quedar el PJ también. El pronóstico indicaría que ascenderían los referentes más jóvenes, que estaría disputado entre Axel Kicillof y Martín Yarlora. Mira vos, la nueva etapa. Lea, gracias. Bueno, saludos y besos a todos. Abrazo. Lea Rosa aquí en el Enredando las Mañanas, aquí en la mañana de La Roja, en la mañana del Enredando con La Rosca, ayudándonos un poco con la brújula, qué sé yo, queda todo tan ahí. Dando. Todo, ¿no? Mamma mía, bueno. Yo no sé qué voy a hacer, no sé, la verdad. Bueno, a seguir juntando data para pensar, para masticar, qué sé yo. Para ir tragando el sapo, que es lo que fuere. Masticar 33 veces, como decía. Mirá, nos dejó Lea por Latinoamérica y ahí nos vamos con el colombiano Edson Belandia, que en este caso está acompañado por La Tigra para lo que nos pasa a nosotros, a todos, la jodencia. La jodencia, mira, jodencia. Esta es trinca y la depre, la simple y la romántica. Esta es clásica, universal, melódica y gutural. Esta es la simple, la pupi, la pobre y la yupi, la chanda y lady, la cutre y cookie, terca y relaja, fina y descacha, burda y refina, elegante y madrugadora. Pulsa y burra, linda y lacra, sana y turrañera y sacra, infantil y anticlerical. La plaga, la polémica y fantástica, económica y marihuanera, psíquica y gástrica, aburrida, one, three, and four, y anticultural. Esta es la jodencia, la emisora número uno del oriente colombiano. Y el cariño que me diste no era cariño, navaja ni espada, no era anécdota ni chiste, no era feliz ni era triste, no era perico ni loro, no era caballo ni toro. Ay, el cariño que me diste no era mambo ni era coro. Y el cariño que Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jaime. Santo y seña, Jaime. La vacuna es la jodencia. ¿Y la frase del día? El que quiere, puede. ¿Y qué quieres? Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. ¿Y puedes? En el momento no, porque no tengo disfraz. ¿Y de qué quieres disfrazarte? De trabajador con contrato laboral indefinido. ¡Yerga! La jodencia. La jodencia no es en vano. La jodencia es la emisora del oriente. Del oriente colombiano. En una fiesta yo bailaba twerky, bailaba solo y me sentía happy. El gordo apareció con la GT y me llevó en la moto para otro party. En esa party el gordo fue el DJ, puso folclor y música de Reiki. El público que estaba todo play, se puso que se puso que se puso crazy. En un verde verde bonito, jodencia de la mano del colombiano Edson Belandia y La Tigra, aquí en Enredando. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Estás escuchándole Enredando las Mañanas, ¿sí? El programa noticioso de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Programa federal de noticias colaborativo, que lo hacemos colectivos, ¿sí? Medios, radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Así es. Por ejemplo, nosotros aquí estamos propiciando el aire, poniéndolo a disposición de este producto, de este informativo, y colaboran medios, como siempre contamos. Y claro, es momento de viajar hacia Chaco, porque desde la agencia periodística Timbo llega la columna que tenemos quincenalmente de la mano de nuestra querida Diana. Nuestra compañera Diana, le mandamos un abrazo grande. Se puso a laburar, anduvo en la calle. Mirá qué bien. Y estuvo cubriendo un reclamo que ya compartimos. Muy buenos días, compañeros de Radio Roja y de la Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les saluda Diana de la agencia periodística Timbo desde Chaco. Hoy quiero hablarles de las últimas novedades en cuanto a la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia y de las diferentes manifestaciones que surgieron desde el colectivo socioambiental Somos Monte. Por un lado, estuvo circulando un video en el que el ex director de bosques, Miguel Ángel López, amenaza en este caso a la ex funcionaria Paula Soneira, que hasta hace poco ocupaba la Subsecretaría de Ambiente y Diversidad. Lo hizo durante una reunión institucional de la mesa técnica para la actualización de dicho ordenamiento, que estaba siendo grabada. Vamos a escuchar lo que dijo. Queremos que nosotros seamos mejores personas y no te hagamos a vos esto. Bueno, no sé cómo tomar eso, sé qué es lo que estás queriendo decir, tomalo, pero... Tómalo como quieras. Bueno, gente, si les parece... Si no hacer daño a mí, te pueden hacer a vos. Bueno, solo... Gente, no, no, no. No Nos va retirando. No nos vayamos de tema. Y hay que intimarlos a que hablen, y si no, que callen para siempre. Lleguemos a un consenso o un acuerdo. Si no, no va a tener, esto no va a tener nunca solución. Los campos valen $300, desmontados valen 5.000. Con la Fundación Mandela, que era lo más opositor que había, y resulta que era un sello de goma. Era un sello de goma que al morir Núñez no está más. ¿Dónde está Fundación Mandela hoy? ¿Dónde va a estar Somos Monte el día que el representante no esté? ¿Dónde va a estar? Escúchame, estamos... No hay productores puros. No hay productores puros. A ver si entendemos. ¿No conocemos el Chaco? ¿Qué pasa? Todos tenemos intereses en común. ¿Qué se pasa, Paula? Es así esto. Todos somos todos. No son temas legales. Nosotros exponemos porque legalmente... No, digo por la causa que decís que te acusaron y demás. Cuestiones personales, no traigamos a la mesa porque representamos sectores. No son personales porque son por acciones públicas. No son personales. Bueno. No son personales. Bueno, esperemos que a vos no te pase. Esperemos que nosotros seamos mejores personas y no te hagamos a vos. Bueno, no sé cómo tomar eso, sé qué es lo que estás queriendo decir, tomalo pero... Tómalo como quieras. Bueno, gente, si les parece... No hacer daño a mí, se pueden hacer a vos. Según mediciones realizadas por Greenpeace utilizando imágenes satelitales, se desmontaron más de 50.000 hectáreas en el primer semestre de 2023, a pesar que desde noviembre del 2020 hay una medida cautelar que prohíbe los desmontes en tanto y en cuanto se realice la actualización del ordenamiento territorial. Miguel Ángel López representa sectores de la producción forestal y no ha dudado en declarar en varias oportunidades cosas como que la ideología se ha impuesto por sobre la producción en este debate sobre los desmontes en la provincia. El 11 de septiembre, Somos Monte emitió un comunicado en el que expresa su rotundo rechazo a la convocatoria a audiencia pública Bosques Nativos, Ministerio de Producción, presente en el decreto número 2477/23 del día viernes 1 de septiembre. El jueves pasado, el colectivo se manifestó frente al Superior Tribunal de Justicia para obtener respuestas con respecto a esta convocatoria realizada por el gobierno. Bueno, estamos con Dardo Tibi frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia en una manifestación de Somos Monte. ¿Qué venimos a hacer hoy acá, Dardo? Bien, hoy venimos a reclamar porque nuevamente el gobierno avanza a golpes de decreto, en este caso el decreto 2477, que ha sido firmado apenas 10 días atrás, para tratar de consolidar un proceso de actualización de la ley de bosque que es completamente irregular. Ya el año pasado se denunció, como Somos Monte y más de 63 organizaciones de toda Argentina, de Chaco y de toda Argentina, firmaron una carta en contra del decreto 2157, el cual aprobaba unilateralmente, de alguna forma, un ordenamiento territorial que es absolutamente regresivo y por lo tanto ilegal. Pero pese a esto, el gobierno sigue haciendo oído sordo y sigue avanzando, pese a que la Cámara dijo que no se iba todavía a expresar sobre este decreto transformado en proyecto de ley, imagínense, ni el Superior Tribunal de Justicia se expresó justamente sobre el decreto. Y pese a esto, a través del decreto 2477, el gobierno convoca a audiencias públicas los días 28, 29, 30 de septiembre. No se sabe bien a este punto para hablar de qué, siendo que lo que se sostiene justamente de nuestro espacio que todo el mapa del decreto 2157 es irregular, ilegal, y ahora se descubre que ha sido incluso el fruto de presiones por determinados sectores que no se entiende bien si son exfuncionarios o si son voceros de empresas como las tanineras o las carboneras que actuaban desde adentro del proceso de actualización. Todo esto es extremadamente grave y pese a esto estamos acá frente al Superior Tribunal de Justicia porque la justicia no investiga, no avanza. Hubo una denuncia en diciembre del año pasado hacia los funcionarios que estaban llevando adelante el proceso de actualización y no hubo novedades en este sentido. Hay como una relación entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que impide, ¿no?, que este proceso completamente irregular e incluso ilegal sea llevado adelante. Últimamente trascendió algo que nos impactó, un video de un ex funcionario, ex director de Bosques, amenazando a otra funcionaria en una reunión institucional que estaba siendo grabada con total impunidad. ¿Qué opinión les merece esto? La verdad me dio una enorme bronca por las personas involucradas, en particular el haber nombrado a Rolando Núñez, que ha sido un abogado y periodista defensor de los derechos ambientales humanos acá en la provincia de Chaco, por parte del ex director de Bosque, que perdió un juicio contra esta persona por difamación. El ex director de Bosque en aquel entonces difamó a Rolando Núñez del Centro Nelson Mandela y fue condenado a pagar una multa por daños morales debido a su accionar. Y lo escalofriante es haber asociado el nombre de esta persona recién fallecida también a lo de Somos Monte, cual forma de amenazar nuevamente o presionar a los sectores de la sociedad civil. La verdad, nos preguntamos cómo puede un infractor a la ley de bosque y condenado en este sentido es ser parte y asesorar el gobierno en un proceso de actualización. Nos deja así como muy, muy sorpreso y esperemos que la justicia actúe o por lo menos investigue. Sí, además en sus dichos no trata de individualizar personas, dando datos específicos a una persona, no la nombró como representante de Somos Monte, siendo que Somos Monte es una asamblea, y así no generar persecuciones específicas y deslegitimar una lucha que es colectiva, ¿no? Correcto, es la estrategia. Posiblemente quien está dentro del poder está acostumbrado a pensar que los colectivos son personas, una sola persona, y no es así, y piensan que castigando uno castigan a todos. Pero más allá de esto, lo más escalofriante, si uno se detiene a escuchar el video, es que cuando se le recuerda de sus problemas judiciales, él se defiende diciendo que no fueron hechos personales, sino que fueron acciones por interés público. Y esto es muy preocupante, porque abre la pregunta a pensar si la campaña de desinformación que se lanzó en el 2013 contra el Centro Nelson Mandela no fue una acción deliberada por parte del Estado. Esto sería extremadamente grave. En el comunicado que acaban de presentar en el Superior Tribunal nos informan de que hay otras propuestas, ¿no?, de actualización de la ley de bosques. ¿Nos podrías hacer una breve síntesis justamente para poder informar? Sin duda. En este momento se encuentra el proceso de actualización en un estado de confusión, generado justamente, como decía, el hecho de que el gobierno, en particular el Ejecutivo, avanza sin preocuparse de lo que pasa también en los otros poderes. Primera cosa, está judicializado. El proceso se encuentra judicializado. La sentencia del año pasado aclaró la negligencia por parte del Ejecutivo el no haber actualizado el ordenamiento territorial de bosque desde el 2014. El Superior Tribunal de Justicia, donde estamos hoy, justamente hoy tiene en mano este juicio y debería expresarse sobre lo que fue el decreto 2157, que, repito, blanquea más de 200.000 hectáreas de desmontes ilegales, con lo cual vacía el sentido de la ley 26331, y es claramente regresivo en cuanto destina o abre a la posibilidad de desmontar más de 300.000, 400.000 hectáreas de bosque que estaban protegidos. Hay otras proyectos de ley, como vos recordabas, presentados en la Cámara de Diputados, uno por el diputado Bergia, si no me equivoco, y hay también anteriores propuestas, como la de la mesa técnica del 2021, donde por lo menos, y esto lo hemos reconocido como organizaciones, no hay regresión, y esta es una cosa muy fundamental. Nosotros seguimos luchando para que no haya desmonte, para que haya desmonte cero, pero aparentemente acá en la provincia de Chaco se va en sentido completamente opuesto. O sea, no solo no disminuyen, sino que quieren habilitar nuevas áreas para desmontes. En este momento en el Chaco se está desmontando y tenemos de cara las elecciones, donde están surgiendo discursos negacionistas, bueno, surgiendo y que siempre estuvieron y se están profundizando, sobre el cambio climático y el impacto del desmonte en nuestra temperatura de nuestro verano, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta relación directa del desmonte con el cambio climático? Que haya una relación entre la crisis climática, en particular el cambio en el patrón de las lluvias y de la temperatura, es algo que el panel mundial, de expertos mundiales sobre el cambio climático, lo haya firmado. Con lo cual, es claro que el desmonte implica estos cambios que estamos observando, como mucha lluvia en determinadas regiones y mucha sequía en otros lugares. Ahora, claramente, esto insertado en el contexto, como vos decías, del año que se viene, no preocupa mucho, porque la verdad que, gane quien gane, acá el desmonte va a aumentar, al no ser que como sociedad empezamos a concientizarnos y a entender que a la base del desmonte está un extractivismo que, además de no enriquecer a nadie acá, digamos, en Chaco, porque eso, lo único que se enriquece son empresas multinacionales tendencialmente, nos hace daño, y estamos en una provincia donde hemos ya visto los últimos 3 veranos han sido inaguantables, y la perspectiva es que no vaya a mejorar. Entonces necesitamos, en duda, el famoso desarrollo, como se dice, pero ojo que este desarrollo no nos tape los negocios sucios de gente que viene acá a especular, a llevarse los bosques, a sembrar en lugares que deberían ser protegidos y que encima la ganancia se la llevan afuera. Bueno, para cerrar, siempre, Dardo, te pregunto lo mismo. ¿Qué podemos hacer para aportar a esta lucha? Yo creo que lo fundamental, lo decimos siempre, es seguir informándonos, estar al tanto de lo que ocurre e informar. Esto es lo más importante, sobre todo debido al cerco mediático que se da en la provincia de Chaco. A nosotros nos escriben la mayoría de las veces desde otras provincias, desde Buenos Aires, pero acá en Chaco es muy difícil que se pueda publicar, que se pueda llegar a hablar de este tema. Por las presiones no solo del gobierno, sino que además de los grupos empresariales que están atrás de la deforestación. Esto es fundamental, y una vez informado como sociedad, actuar, tomar acción, recordarnos de esto, ir a las audiencias, presentarnos en los casos o en los juicios como partes, digamos, dañadas por todo esto. Todo esto es fundamental, pero el primer paso es informarnos, después tomar acción. Muchas gracias. A ustedes. La lucha seguirá, la tierra volverá a recuperar. canciones que nos tienen de un hilo. Actúa por defecto, no por inconsecuente. Cada vez menos paso y por culpa de prepotente. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra gente. No es una lucha justa, yo sé que me entiendes. Seguiremos defendiendo nuestra tierra, nuestra gente. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bien, aquí estamos de regreso en el Enredando las Mañanas, 11 de la mañana, 39 minutos, y volvemos a nuestras líneas telefónicas y a ver si tenemos del otro lado a Fernanda desde Mar del Plata. ¿Nos escuchás bien, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? A ver, esperá porque te tengo en manos libres acá y te tengo que pasar. A ver, acá, ¿dónde está? Quedó en manos libres. A ver si lograste, a ver si te podemos escuchar ahí. Te saludo de vuelta. No, no viene. Ahí a ver si te podemos escuchar. Fernanda, ¿me escuchás vos bien? No, no viene. Bueno, ok. Vamos. Ahí te escuchamos, Fernanda. Disculpa las cuestiones técnicas, pero acá estamos. Para escucharte, volvemos a conectar con la costa atlántica porque además de los reclamos constantes en el Atlanticazo, estamos recibiendo novedades de parte de la comunicación de por un mar libre de petroleras y la situación que va sumando capítulos. ¿Querés actualizarnos un poco por dónde pasan las cosas que hoy por hoy debería informarse el Soberane? Bueno, sí, quizás las últimas noticias que hemos compartido es esto de que hubo movimiento del buque sísmico que está previsto que se use para hacer el primer proceso de exploración sísmica en los de Mar del Plata, esos primeros tres bloques tan polémicos de esa primera audiencia pública del 2021. O sea que lo que pudimos observar es que el buque que estaba en otro lado empezó a movilizarse y que probablemente sea el que se acerque a las costas a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata para empezar con el proceso de exploración sísmica, como lo vienen anunciando, ¿no? Porque el gobierno nacional viene asegurando que en octubre comenzaba la exploración sísmica y que en enero del 2024 realizarían el primer pozo exploratorio. Contame cómo ha sido la organización ante esta, no solo la campaña de difusión, sino como se venga un poco la puesta del cuerpo en la calle ahora para estos días. ¿Cómo se organiza la cuestión? Bueno, la Asamblea viene generando acciones de manera casi semanal, no solamente de difusión en la calle, de movilización, sino también en esto de estar en contacto permanente con la comunidad a través de las charlas en las escuelas o de volanteadas en distintos puntos de la ciudad. Hoy concretamente vamos a estar en el marco de un festival que se llama Culturazo, el Culturazo que es en un festival mucho más amplio de los trabajadores de la cultura que están reclamando ante la municipalidad porque se absorbió la Secretaría de Cultura dentro del ente de turismo, y nosotros nos vamos a sumar con un espacio de difusión de la asamblea también representando lo que significa el mar en la cultura costera, ¿no? Nuestra consigna de hoy es el mar también es cultura, y por eso es que seguimos reclamando que este proyecto no solamente va a impactar sobre el ecosistema marino y va a generar un impacto ambiental, sino que además también va a impactar en todo lo que tiene que ver con la cultura de las comunidades costeras. Y durante la semana iremos haciendo distintas actividades y tenemos previstas en el marco del nuevo Atlanticazo para el 4 de octubre una serie de intervenciones en Mar del Plata en principio, pero que también se van a ir generando en distintos puntos de la costa atlántica para justamente seguir convocando a la comunidad a organizarse en contra de este proyecto Ecocida. O sea, para nosotros el 4 de octubre es un atlanticazo sumamente importante, por eso también estamos convocando, invitando a colectivos, asambleas y organizaciones de distintos territorios a que se sumen para demostrar que no solamente es Mar del Plata la ciudad que se levanta en contra de este proyecto, sino que todas las comunidades costeras estamos enlazadas en una red a lo largo de toda la costa atlántica y acompañadas solidariamente por distintos territorios y distintos espacios de todo el país. Fernanda, en este sentido, mira, hablaste de cómo están conectados todos estos pueblos costeros, también hablaste de ecosistemas en las últimas palabras que estuviste diciendo, y te pido ayuda a que nos niveles en todo el país un poco lo que han sido las noticias sobre la gripe aviar y sus efectos, porque unas semanas nos enteramos como que venían las noticias de Mar del Plata, después se mudaron a la costa uruguaya. Contanos a modo de lo que están manejando la asamblea, cómo esto se va haciendo presente. Me imagino que lo tienen ahí siempre en agenda o por lo menos con atención, porque también está sucediendo en las costas de donde ustedes viven también. Sí, bueno, lo de la gripe aviar fue algo que impactó muchísimo, sobre todo porque, bueno, también en esto se juegan muchas situaciones que nos ponen en alerta y también preocupaciones, ¿no?, de cómo está el ecosistema marino hoy. Para nosotros, fue inmediatamente buscar información acerca de lo que estaba pasando y buscarla desde la mano de científicos que podían corroborar esto que desde el gobierno se estaba planteando, ¿no? La gripe aviar impactando sobre mamíferos marinos y otras especies que tal vez no tuvimos ese registro. Con quienes pudimos charlar y conversar, efectivamente nos corroboraron esta situación, que para nosotros es clara, ¿no? Tiene que ver con cómo hoy el ecosistema marino está en permanente desequilibrio a partir de un montón de situaciones que se dan por la actividad humana, como es la sobrepesca, como es el tránsito cada vez mayor de buques en el mar, el sonido marino que se agudiza, el aumento de la temperatura, la acidificación de los mares, el impacto de todo este cambio ambiental que se está dando y que ya no se puede negar, los vertidos de contaminantes por parte de la industria petroquímica y de otras industrias. Hay un combo enorme que tal vez nosotros, por no estar tan, por no poder visualizarlo tan claramente, no lo estamos percibiendo, pero es un combo de agresiones permanentes hacia el mar y hacia todo el ecosistema marino, y que claramente les generan situaciones de mucha más vulnerabilidad. Por lo tanto, ante la aparición de un virus que también es producto de la actividad humana, ¿no? Esto de que se traslade desde especies de aves de corral hacia otras especies y en otros ecosistemas, tiene que ver también con la industrialización masiva de la producción, ¿no? De la producción de alimentos, supuestamente, esto de las mega granjas. Bueno, todo eso va impactando sobre los ecosistemas y nosotros hoy lo estamos viviendo a través de la mortandad masiva de lobos marinos, que se vio no solamente acá en las costas de Necochea y Mar del Plata, sino también en Tierra del Fuego, en la zona de Puerto Madryn, digamos, donde hay reservas y loberías. Lamentablemente son las consecuencias de la actividad humana, uh-huh, las que se están viviendo, las que se están sufriendo. Recuerdo y lo que decimos nosotros, sí. No, recordaba, perdón que me meto, pero recordaba que incluso con esta afirmación que haces, digamos, de la intervención humana, que cuando, no me acuerdo si fue a principios de este año o a finales del anterior, que estuvieron las apariciones de las ballenas muertas en la zona de Península Valdés, de las grutas y toda esa zona, que terminó el CONICET dejando por escrito y con firma de los investigadores como ese diagnóstico que tanto retumbó. Porque acá también hay como unos negacionistas, medio como los del medio ambiente y los del el calentamiento global, que dicen, no, esto pasa cada tanto, hay una gripe aviar que se lleva puesto a unos cuantos, pero faltaba que alguien ponga el gancho también desde la ciencia a poder hacer que esta afirmación juegue políticamente en la mesa hoy en día. Sí, y hace poco también hubo una aparición de pingüinos en las costas de Uruguay, pingüinos, tortugas y otras aves marinas que aparecieron muertos pero en una cantidad impresionante y que también tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, la depredación humana, la depredación de este sistema capitalista voraz que arrasa con todo, es lo que está generando tanto impacto en todos los ecosistemas. En el mar se ve de esta manera, ¿no? Como grandes cantidades de animales que aparecen muertos en las costas o el impacto de una enfermedad viral sobre las loberías. Pero bueno, lo que nosotros también planteamos es, ya hoy hay un desequilibrio total en el ecosistema marino que no se está atendiendo, que no se está atacando, que no se está revirtiendo, y todo lo contrario, se sigue profundizando, y encima si sometemos a este ecosistema ya desequilibrado con un montón de impactos por la actividad humana, lo sometemos a la actividad sísmica y petrolera, bueno, seguramente vamos a generar un impacto mucho mayor y mucho más irreversible que esto. Entonces, por eso también el estado de alerta, digo, más allá de que sea una gripe, La gripe lo que va a generar es un impacto mayor sobre estas poblaciones que van a quedar en peores condiciones para soportar lo que se viene, que es la actividad sísmica, pero una actividad de la infraestructura petrolera enorme, ¿sí? Porque digamos empiezan con el buque sísmico a 300 kilómetros de la costa, pero después va a haber aumentos de toda la infraestructura petrolera en la medida que este proyecto avance. Fernanda, claro que ninguno de estos casos es aislado, está buenísimo que los estemos charlando todos relacionados. Bueno, repasamos agenda para también liberarte y agradecerte este ratito de la mañana. Por lo pronto el 29 está llegando este terrorífico barco, pero también estamos de cara al próximo 4 que, como decís, será un atlanticazo bastante particular. Sí, vamos a estar haciendo actividades el primero, el 1, el 2, el 3 y el 4 de octubre, digamos, vamos a hacer una secuencia de actividades y digamos, a lo largo de octubre también estaremos interviniendo en la ciudad para poder demostrar claramente que no hay licencia social, más allá de lo que el gobierno esté planteando o las corporaciones petroleras estén planteando, más allá de que hoy YPF diga que no está llevando adelante una campaña sucia, pro-petrolera, en contra de la lucha socioambiental. Nosotros seguimos afirmando que este proyecto va a generar un impacto enorme sobre nuestras comunidades, sobre el ecosistema marino, y que están utilizando la peor forma de instalarlo, que es imponerlo violentamente y de esta forma, ¿no? Con el cerco comunicacional que están generando, con la persecución que están generando. Entonces, bueno, seguimos luchando, no nos van a doblegar. Nosotros estamos decididos porque el mar es nuestra casa, porque el mar es el bien común que nos identifica y nos une. Entonces vamos a seguir adelante peleando con toda nuestra fuerza. Fer, muchas gracias. Estamos en contacto y siempre siguiendo las redes de Por un Mar Libre de Petroleras. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos siempre en comunicación. Un abrazo grande. Escuchabas entonces a Fernanda directo desde Mar del Plata actualizándonos de las próximas fechas que ya se reconocen y que están bien aquí hacia fines de septiembre con la llegada de los barcos que empiezan a hacer esta exploración, que empiezan a tirar unos recontrabombazos contra el suelo marino, con esos impactos, en el marco de quilombo por todos lados, con la actividad humana sobre el mar. Así que el combo pinta explosivo, por suerte vamos teniendo actualizado de la gente que está movilizada por la costa y aquí, incluso acá, desde las sierras también, siguiéndolo todo lo más posible a medida que hay una información que llegue desde el mar. Nuestra cabeza está con las autovías en la cotidiana y acá en la sierra, rompiéndolas, pero nuestro corazoncito, por supuesto, que también está con el mar y por eso la insistencia en seguirle a un tema muy, muy complicado en la Argentina. Complicado y... ¿Estoy? Estás. Decía que complicado y peligroso, ¿no? Porque no va a quedar nada, así de sencillo. Nos vamos con un poco de musiquita entrando en la recta final de este Enredando las Mañanas de lunes. ¿Tenés más temas de la Yegro para no, pasar? No, traje a otro queridísimo, uno que era parte de la artística del Enredando, el querido Bombino que viene desde Nigeria y que anda con material nuevo. Escuchá esta que viene suavecito, después nos metemos en lo eléctrico. Bueno, vamos. Dije nigeriano y es de Níger, que es distinta la cosa. Es el artista Níger, Bombino, ¿te acuerdas de Bombino? Estaba en la música de la apertura de la Enredando el año pasado. Y este tema se llama Ayo Nigla, el nuevo adelanto de su próximo disco, que hace rato que no saca disco Bombino, se lo estaba esperando la cuestión, porque, bueno, es un tipo bastante particular, que alguna vez te hemos contado y que nos podemos meter un poquito solo para contextualizar. Es un Tuareg, ¿sabés? Que los Tuareg, los hombres azules, los portadores del velo azul, son un pueblo nómada que queda en el mundo, nómada y musulmán. No precisamente identificables por su aspecto físico, ya que son el resultado de numerosos cruces y mezcolanzas étnicas. Mirá. Omara Bombino Mokhtar es cantautor y es guitarrista, especialista, nosotros lo escuchamos acá con su guitarra eléctrica combinada con su música Tuareg, y bueno, él canta en Tamaskesh y a menudo aborda las preocupaciones geopolíticas de los Tuareg, este pueblo que está en constante movimiento. Escuchamos este tema, Ayo Nigla, que es de lo nuevo, de lo que se viene, pero ahora después, no, cuando terminemos el Enredando, volvemos a la parte esa que nos gusta también mucho, que es su parte eléctrica con su guitarrita. Rock and roll. Pero seguimos por el mundo, seguimos por el mundo. Porque la que no nos salió la semana pasada de hablar con nuestro queridísimo columnista latinoamericano Abner Vega Cabrera de Inquietando desde el Margen. Que no estaba en Chile esta vez. Claro, porque él anda en Suecia, está haciendo como una especie de gira con unas charlas bien rosquera, bien de la militancia, de la izquierda exiliada por las Europas, a las que, bueno, que están, se van personas como Abner a dar algunas charlas, a rosquearla un poco más. Y en ese marco lo encontraron los 50 años del aniversario del golpe en Chile. La semana pasada nos costó un montón encontrarlo ahí en sus Europas, pero fue dando algunas charlas. Y de ahí nos robamos finalmente... Tenemos algunas reflexiones. Claro, lo que queríamos era escucharlo a él en el marco de estos 50 años. Nuestro querido compañero Abner Vega Cabrera, el chileno, de Inquietando desde el Margen. En este caso, dando una entrevista que hablaba de un montón de cosas, pero en el momento de Chile rescataba esto. También un tremendo cambio entre un país que aspiró a construir el socialismo entre los años 70 y 73, que logró importantes ventajas para los más deprivados, para los más pobres de la sociedad, que tuvo tremendos avances en términos de soberanía nacional, con Allende a la cabeza, con la Unidad Popular a la cabeza, y hoy día, en donde hoy día tenemos en Chile un proyecto neoliberal brutal, un proyecto neoliberal sin discusión, sin alternativa, y que es aplicado, que ha sido aplicado no solo por la dictadura cívico-militar, sino que por la Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, por quienes fueron oposición a Pinochet, y hoy día, lamentablemente, sigue siendo aplicado por las alianzas de gobierno que incluyen al Partido Comunista y al Frente Amplio. Entonces, este Chile que soñó con llegar al socialismo no tiene nada que ver con el Chile de hoy, en donde hoy día las diferencias son entre quién es más o menos neoliberal, pero no son diferencias entre quién es de derecha, de izquierda, o quién favorece al pueblo y quién favorece al empresariado, para nada. Entonces, esas dos cuestiones yo plantearía en Europa para la discusión, para la conversación, para el análisis, porque es fundamental que el mundo popular, que el mundo de izquierda, que el mundo del exilio en este caso, analice estas diferencias, analice estos cambios tremendos que se han producido en el mundo, porque si no tenemos correctos balances históricos y si no tenemos correctos diagnósticos del presente, entonces ¿qué proyecto podemos presentar al resto de la sociedad? Los partidos políticos en general, por una cuestión de no perder militancia, no perder base social, por una cuestión de no perder incidencia en la realidad, por una cuestión de las dirigencias de no peligrar sus cargos, sus puestos, no hicieron este trabajo de un balance histórico de la experiencia de los años 60, uh-huh. Ni mucho menos de la experiencia de los años 70, ni del golpe de Estado y la resistencia posterior, ni incluso ni del significado de las protestas nacionales en los años 80. Uh-huh. Esto sencillamente no se ha hecho. Algunos historiadores de forma independiente, historiadoras de forma independiente, de forma personal, han tratado de hacer un poco de análisis de estas décadas, pero en general no son iniciativas colectivas. Además hay que tener en consideración que lo que fue el Partido Comunista, lo que fue el Partido Socialista o lo que fue incluso el MIR, que eran organizaciones grandes con mucha militancia, una disciplina interna envidiable en algunos casos, eso tampoco existe hoy día. O sea, hoy día son pequeños reductos de militantes del Partido Socialista, del Partido Comunista, o herederos de la cultura mirista, pequeños grupos, muy, muy pequeños, que a veces no tienen la capacidad de hacer estos balances, pero muchas veces no tienen todavía la voluntad, porque les queda cómodo seguir... Mira, voy a decir algo que va a ser bien feo, pero lo quiero señalar porque yo lo pienso en mi foro interno. De alguna forma, viven, estos compañeros y compañeras, viven de lo que fue una organización que ya no existe. Mm-hmm. Viven de la memoria, viven del pasado, viven recordando hechos gloriosos y no tan gloriosos, claro. Viven a veces celebrando las derrotas, en fin, en una política eterna de solo memoria, lo cual está bien, la memoria jamás hay que descuidarla, pero si tú solo te quedas en la memoria, corres este riesgo de empezar a idealizar a compañeros y compañeras del pasado y transformarlos casi en dioses y diosas inaccesibles, y también a idealizar procesos, claro. Procesos que pueden haber sido tremendamente cuestionables, y es válido, sobre todo cuando han pasado los años, hacer este análisis crítico, hacer este balance histórico, pero como te digo, efectivamente no se ha hecho desde las organizaciones. Yo creo que no ha habido voluntad por cuidar lo poco que les queda de pasado, de historia, en fin, y entonces, ¿quiénes nos atrevemos a hacer esto? Bueno, pequeñas personas, o sea, pequeños grupitos muy chiquititos, que en el fondo no tenemos nada que perder. Del mediodía, 6 minutos, momento de darle el cierre. Nosotros entramos unos minutitos tarde, así que vamos al reglamento. Estamos las 2 horas clavadas. Completando las 2 horitas clavadas. Muy bien. Está bien. Bueno, un gustazo haberlo escuchado a Lamer ahí con sus opiniones, che. Qué lindo escucharlo a Lamer. Y esas relaciones que hace información. Bueno, lo prometido. Lo escuchamos a Bombino en una cosa medio suave que nos ayudó a encarar este último final del programa. Enchufaste, lo pusiste a 220. Y ahora sí, ya metió en el parlante para deleitarnos Bombino. Él nacido en Níger, el Tuareg. Parte de esta tribu nómade que anda por el mundo, ahora sí con su guitarrita eléctrica. No tener un lugar. Nos despedimos con él. El tema se llama Darfuk. Hasta acá, el Enredando de los Lunes, mañana desde San Luis. Mañana desde San Luis. San Luis o el Rosario, no sé, lo que sí. Decidan ahí entre los equipos. Pero para todo el éter. Sí. Bueno, y toda la semana, de 10 a 12, el Enredando, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chao, hasta mañana.